Se nos trata de torpes, ¿no? Hay todo como una serie de estigmas que caen sobre el cuerpo gordo, una serie de como prejuicios en torno al cuerpo gordo, que generan que esta discriminación esté articulada en un montón de espacios, como pueden ser la salud, las relaciones sexoafectivas, los medios de comunicación y la cultura, donde somos invisibilizadas, en el acoso callejero, etcétera, ¿no? El trabajo también. ¿Y cuáles son estos estereotipos en los que se basa la sociedad que para seguir con la gordofobia? Pues hay una como una creencia generalizada de que las personas gordas estamos gordas porque queremos, ¿no? Porque lo hemos elegido voluntariamente o algo así, en vez de pensar en una serie de como de una complejidad de experiencias que pueden que son las que configuran los cuerpos, ¿no? Tanto los gordos como todos los demás. Se considera que las personas gordas somos pues vagas, perezosas, que nos alimentamos mal, que no tenemos voluntad de ningún tipo, que somos que estamos, yo que sé, siempre delante de una tele comiendo hamburguesas, ¿no? Y toda una serie de mitos que automáticamente aparecen a las personas en cuanto ven un cuerpo gordo, ¿no? Por ejemplo, yo soy vegana y mucha gente cree que pues no puedo haber gordas veganas, ¿no? Porque si sos gorda no puede ser que controles tu alimentación y dejes de comer animales y productos animales, ¿no? Entonces, de origen animal. Entonces está como, ¿no? Todo ese tema asociado al cuerpo gordo que no permite otros imaginarios posibles, ¿no? Detrás de una persona gorda. Como una persona que a lo mejor, pues sí que haga deporte, una persona gorda que coma sano, una persona gorda que sea vegana, ¿no? Que hay una serie de, como cada persona, cada cuerpo tiene una historia detrás y los gordos y las flacas y todas, ¿no? Y ahí se configura el cuerpo, claro. Y en el libro hacéis hincapié, ¿no? En el tema de género, ¿por qué hay una diferencia, por qué entendéis o entiendes que hay una diferencia entre ser gorda mujer y ser gordo hombre? Pues el tema de género, o sea, como atraviesa el cuerpo, ¿no? Como otras opresiones, y esta es una de las más claras. Hay una diferencia, por ejemplo, porque el patriarcado nos exige a las mujeres una cuota importante de belleza. Entonces, al exigirnos una belleza y una belleza que se propone como la cualidad más importante de las mujeres, significa que si esa cualidad, que es la belleza, es la más importante de las mujeres y las que nos valida como sujetos, ¿no?, en la sociedad, si la mujer parece que solo es válida si está buena, digamos, ¿no?, si es guapa, y la gordura te quita, ¿no?, de esa belleza, porque ser bella significa también ser delgada, pues automáticamente todas las gordas quedamos invalidadas como sujetos en esta sociedad, ¿no? Entonces, eso no pasa, por ejemplo, con los hombres gordos. Los hombres gordos, al ser hombre, ¿no? Generalmente, pues, hay otras cualidades que son valiosas en los hombres y en nosotras no. Pero también, por ejemplo, le afecta negativamente a los chicos el hecho de que, por ser hombre también, como los han sido educados para callarse las emociones, pues son muy pocos hombres los que denuncian la gordofobia, ¿no? Que eso también es otro factor de género. Y otra cosa también para mí que hay una diferencia bastante clara con todo el tema de género y tal, es que las mujeres empezamos a ser gordas mucho antes que los hombres. Es decir, una mujer, por ejemplo, sale de la 90-60-90, ¿no? Si no es muy delgada, es muy probable que ya le empiecen a decir que está gorda. Y un hombre como que tiene que pesar mucho más para que se le considere gordo, ¿no? Porque si no es, bueno, está medio grande, está fuertote, ¿no? Está un poco así. Entonces como que pasa más desapercibido, ¿no? Es decir, yo creo que si vemos un cuerpo de un hombre y una mujer que el hombre es fuertote, aunque ella pese lo mismo, ella va a ser considerada gorda, porque a nosotras se nos exige delicadeza, finura, fragilidad, pequeñez, y las gordas reventamos con todos esos imperativos del patriarcado, ¿no? Entonces hay una diferencia muy clara, a mi modo de ver, entre ser mujer y ser hombre, en este caso, gordo. Y desde el feminismo, que sí que se trabaja todo este tema de la belleza, de la exigencia en el físico a las mujeres, uh-huh. ¿Crees que también se trabaja, está insertado el tema de la gordofobia, se trabaja, cómo se lleva? Bueno, como hay grupos a lo mejor que están un poco intentando incluir esto en sus agendas políticas, ¿no? Y a mí eso me parece súper importante. Pero sí es verdad que está costando y que siempre ha costado, porque por ejemplo el tema de los trastornos de conducta alimenticia sí que se ha trabajado un poco más desde los feminismos, pero desde un punto de vista de tía, no te obsesiones con tener una 38 si tienes una 40 o una 42, ¿no? Pero ya cuando tienes una 48, una 50 como yo, ya hay un problema porque es que ya estás gorda, ¿no? Y la salud y el discurso, ¿no?, se desata enseguida. Entonces yo creo que lo que hay que trabajar es un tema de aceptar, o sea, de diversidad corporal, ¿no? Es decir, aceptar que hay una diversidad de cuerpos y punto, y que no hay por qué encajar en ningún tipo de estereotipo o en un canon. Y sin embargo, esto creo que está costando que entre en el feminismo, porque, bueno, los feminismos, porque todavía está todavía el discurso de la salud respecto a la gordura, ¿no? Y hay toda una serie de prejuicios gordofóbicos y tal, y está costando hablar de esto. Y también está costando hablar de esto porque reconocer que existe la gordofobia es también reconocer que las mujeres delgadas tienen un privilegio respecto a las mujeres gordas, ¿no? Que no digo que sean opresoras, porque hay una diferencia entre ser opresora y privilegiada, ¿no? Opresora es la persona que la hace consciente, y privilegiada, pues te tocó, ¿no? Es una cosa que es así. Pero es una realidad, es decir, no es lo mismo ser mujer gorda que ser mujer delgada, lo mismo que no es lo mismo ser blanca o ser negra, aunque no la hayas elegido. Entonces hay un privilegio aunque no la hayas elegido. Y esto cuesta a veces, cuesta porque estamos acostumbradas del feminismo a luchar por esa presión que vimos, de opresión de género, ¿no? Una presión patriarcal, y cuesta a veces, siendo tan oprimida, reconocerse un privilegio dentro de grupo de compañeras, pero es una cosa que es así, y que, bueno, que habrá que ir trabajando y hablando este tema y luchando todas juntas, reconociendo la diversidad que tenemos, ¿no? En todo un montón de aspectos, no solo en este. Meu choro não é nada nem de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão, as asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor, na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. ¿Cuáles serían los privilegios que crees que se debe de, que debemos de trabajar las personas que, porque no estamos gordas y que debemos de asumir para poder acompañar en la lucha? Yo creo que hay como un montón de cosas que deberíamos ir hablando, o sea, para empezar, ¿no? Es decir, por ejemplo, en nuestros colectivos sociales, políticos y tal, hay muy poca representación de gente gorda. Y preguntarnos por qué. ¿Por qué las gordas no se sienten a gusto? Siendo ya, porque hay más o menos en el Estado español, un 50% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Y sin embargo esas personas no están en los colectivos políticos, en los colectivos sociales. ¿Por qué? ¿Qué hacemos nosotras? ¿Qué hacen las personas delgadas que no generan en sus espacios seguros para que la gente gorda se sienta incluida o participe, ¿no? Por otro lado también, por ejemplo, nos atraviesa mucho el tema del deseo. Es decir, cuando nosotras, en el tema afectivo sexual, ¿no? Siempre es verdad que hay un, como un prototipo de persona. La mayoría de la gente reconoce nunca haberse sentido atraída por una persona gorda, nunca haberse acostado ni relacionado afectivamente con una persona gorda. Entonces eso es una cosa que te tienes que plantear tú también, es decir, ¿por qué? Porque estás excluyendo, lo mismo que me digas que nunca te hubieras acostado pues con una persona pues negra o latinoamericana, ¿no? O lo que sea, árabe, o sea, uh-huh. O sea, lo que me refiero es que ahí está habiendo un sesgo, ¿no? Un sesgo muy claro. Entonces esas cosas hay que replantearlas y ver dónde está, dónde opera ese deseo, por qué yo no me siento atraída por gente, ¿no? Por poner un ejemplo. También, por ejemplo, los colectivos, estaría muy lindo que dejaran de usar, por ejemplo, la típica imagen de gordo como burgués, ¿no? Que se lo usa mucho en muchos colectivos, en plan de, la representación del mal es un gordo, ¿no? Y siempre es la misma imagen, el burgués este panzón que se come al mundo entero. Cuando hoy en día hay una clara representación de gente gorda en la clase obrera, ¿no? Que es como, a ver, hey, gente, vamos a reaccionar. Por ponerte algunos ejemplos, ¿no? Seguro que hay muchas más cosas que cada colectivo puede ir trabajando. Pero vamos, y ya ni hablar a nivel pues de personas, ¿no? El gordo, o sea, cuando se habla con el gordo este, ¿no? Como con asco, con cuidar un poco más el lenguaje, ¿no? Que no resulte insultante, gordos somos, gordas somos, pero que no se utilice como insulto, por ejemplo, ¿no? En una cualidad corporal nuestra. Y así yo creo que podemos ir construyendo un espacio más igualitario, más seguro para las personas gordas. Y desde los colectivos que estáis trabajando la gordofobia en el Estado español, ¿nos puedes contar un poco en qué momento estáis, qué objetivos os planteáis para tiempos cercanos y futuro? Uh-huh. Ojalá que ahora mismo, o sea, la mayoría de la gente que trabajamos, o sea, que trabaja la gordofobia, está trabajando en las redes sociales, ¿no? Y ha habido la suerte, bueno, suerte, ha habido la valentía de empezar a trabajar, digamos, como entre comillas, en el mundo real. Y ya hay colectivos que están formando, ¿no? Hay uno en Barcelona, que está un grupo de gente empezando a trabajar este tema. Luego hay otro en el País Vasco y otro en Madrid. Madrid está Cuerpos Empoderados, en País Vasco las Ramonac, y en Barcelona hay un grupo de gente que está haciendo como encuentros de gente gorda para hablar. Esto recién, como que recién está empezando a trabajarse fuera, ¿no? Entonces, por ahora, pues, no sé, son como cosas muy... ¿Cómo te puedo explicar? Como muy íntimas, ¿no? Como están empezando a trabajar desde la cercanía, desde el encuentro. Entonces no hay una proyección política ahora mismo, no hay un tema que digas, bueno, un trazado de estrategias, ¿no? De metas con estrategias y tal. Por el momento simplemente estamos como encontrándonos, ¿no? También hay un grupo, por ejemplo, de gente que teníamos ganas de reunirnos para poder eso empezar a configurar cosas colectivas, ¿no? Pero estaban yendo muy lento. Luego desde internet sí que se está trabajando más, se sigue trabajando pues en todo el tema de la visibilización de los cuerpos disidentes, de la denuncia de los casos de gordofobia que encontramos tanto en internet como en los medios de comunicación, noticias, vídeos y tal. Y como siempre pues denunciando también desde la historia personal, que eso es un poco lo que trabaja esta gordofobia, ¿no? La denuncia de los casos personales en los que se vive la gordofobia y un poco una acompañamiento colectivo de internet, que eso es lo que es. En el libro también le dedicáis un capítulo a hacer críticas sobre todo este tema de las gordibuenas, pues si puedes ahí también comentar y ahondar un poco sobre este tema, ¿por qué os posicionáis o por qué te posicionas en ese lugar? Ha sido todo un debate bastante duro porque las compañeras defensoras de las gordibuenas se cabrearon mucho por ese capítulo. Pero yo creo que hay que ser muy autocríticas con este tema por lo siguiente. Yo creo que, y lo explico ahí un poco en ese capítulo en el libro, que existe como un ritual de la salvación de los grupos oprimidos. Y ese ritual de la salvación es como que si estuviéramos todos en un... o sea, viviendo la misma opresión, pero hay algunos que de repente eligen que se ven que se pueden salvar y eligen salvarse, ¿no? Entonces, en vez de seguir luchando para que todo el colectivo se libere. Y eso yo lo he visto, por ejemplo, en la lucha LGTB, cuando el X grupo logró, yo qué sé, el matrimonio gay, no sé qué, y de repente está chueca, y de repente, pues el Día del Orgullo se masifica y se vuelve mainstream, ¿no? Se vuelve una cosa como maravillosa y de clase alta y desfile divino, ¿no? Con mucha pasta, financiado por el gobierno. Pero luego, el pibe de barrio, la piba trans de no sé dónde, o sea, sigue sufriendo una opresión muy fuerte que parece que pues esta gente, ¿no? Ya que adquirió un cierto privilegio, no le importa, ¿no? Es decir, la gente que a lo mejor no, con casarse no le es suficiente. Uh-huh. Entonces también lo podemos ver, por ejemplo, La gente cuando te dice, no, es que yo tengo, o sea, aunque sea clase obrera, pero tengo una carrera y dos máster y estoy trabajando limpiando casas, ¿no? En el fondo me estás diciendo que aunque seas clase obrera, como tienes carrera, pues estás desprestigiando el trabajo de una persona que es empleada y lo que quieres es salvarte, como tienes tu carrera y que esté en buen trabajo y que a la empleada le peten, ¿no? Que a mí me da igual. Y en este caso me parece que pasó con las gordas. Es decir, había un grupo de gordas que de repente se dio cuenta que usando este nombre podían ser aceptadas. Y porque la gordibuena tiene unas características en concreto, ¿no? Es decir, la gordibuena es generalmente joven, generalmente blanca, europea, con curvas proporcionadas, ¿no? Tiene un cuerpo deforme, digamos. Es una piba que tiene dinero porque se puede comprar ropa, ¿no? Y bastante de cara bonita y que se arregla y saca partido, ¿no? Entonces yo lo que veo es que las pibas que cumplían esas normas, esas normas que aparte son muy patriarcales y capitalistas, se dieron cuenta que podían salvarse y eligieron salvarse, sin importar que las gordas pobres, negras, de chándal, sudaca, migrantes, desproporcionadas o deformes o como nos quieran llamar, quedábamos al margen y teníamos que seguir luchando por nuestra cuenta, ¿no? Y ellas ya se habían salvado y habían sido aceptadas porque en el fondo son unas gordas, a mi modo de ver, complacientes con el patriarcado, con el capitalismo, que lo único que tienen es que son un poco gordas, porque tampoco es que sean la mayoría, ¿no?, hipergordas. Entonces es como que el sistema les perdona, ¿no? Un poco esa gordura. Entonces te perdonamos, pero pórtate bien y elegí ser aceptada mientras las demás quedamos en el camino, ¿no? Entonces yo me lo tomé un poco así, hubo mucho conflicto. Me han criticado mucho por eso, por ese capítulo. Y creo que el debate está abierto porque también hay gente que me ha dicho, por ejemplo, que sí que es positivo lo de la moda curvy y que haya modelos, ¿no?, con curvas en las pasarelas y todo esto, que es una manera de visibilizar un canon no tan, yo sé, delgado para la juventud y tal. Y yo sé que tendrá su lado positivo el tema de las gordibuenas, pero a mi modo de ver, tiene más cosas negativas que positivas. Bueno, pues hasta ahí. Muy interesante. Ata aquí a entrevista a Magda Piñeiro. Queremos expresar o noso agradecemento a ela e a todas as mulleres que abren loitas novas e nos lembran a importancia de darlle a volta completa a esta sociedade perversa e deshumanizada. Oímonos no vindeiro programa. I love dancing, crazy romancing, fellas advancing constantly. Marriage is for old folks, old folks not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. I love singing, good healthy clinging, quietly bringing on a spree. Marriage is for old folks, cold folks not for me. One married he, one married she, what do you got? Two people watching TV. I'm not ready to quit being free, and I'm not willing to stop being me. I gotta sing my song, why should I belong to some guy who says that I'm wrong? Cooking dinner, looking no thinner, gray elbows in a sudsy sea. Marriage is for old folks, cold folks, and it's not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. I'm exploding with youth and with zest. Who needs corroding in some vulture's nest? I gotta fly my wings, go places, do things. My freedom bell's really gonna ring. I've been through years, too many blue years. Now I want New Year's every eve. Marriage is for old folks, marriage is for cold folks. That's what I believe. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. Marriage is for old folks, marriage is for cold.